Hola, ¿cómo estamos, gente bonita? Mi nombre es Marcos y soy parte del ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Y como usted ya lo sabía, y siempre me gusta decir eso para que sepa de que somos un ministerio que hacemos las cosas, somos un non-profit ministry que hacemos las cosas sin que andar buscando compensación, ¿no? Nosotros somos gente que tenemos trabajos seculares y Dios nos provee todo lo que necesitamos. Y teníamos hasta unos para que usted donara en la website, y los acabamos de quitar porque no queríamos dar la mala impresión de que éramos, que estamos agarrando donaciones, que no es nada malo, ¿no? No es nada malo. La Biblia habla de que todo obrero es dicho de su paga, ¿no? Y no estamos criticando a nadie por eso. Pero algunas veces cuando quita el dinero de por medio, salen mejor las malas, deja de pensar la gente los malos pensamientos, diciendo, no, pues esto lo están haciendo por dinero, cuando en verdad lo estamos haciendo porque es una pasión que tenemos de enseñar la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios a otra gente, ¿no? Y yo sé que Dios nos va a bendecir en una manera, y de Él va a venir la bendición, y de Él va a venir todos los recursos que necesitamos para este ministerio. Usted no se tiene que preocupar porque necesitamos esto, lo otro y lo otro. Como dijo la palabra de Dios, hasta hoy me ayudó Jehová, y todo lo que tenemos es por su gracia, y todo lo que hacemos es para su gloria. So, vamos a leer ahora 1 de Samuel capítulo 28, 29 30 y 31. So, vamos a terminar el libro de Primera de Samuel ahora. Y vamos, esta es la lectura de abril 19. Vamos a leer el Salmo 18 también. Vamos a comenzar. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear con Israel. Y dijo Aquis a David: Ten entendido que has de salir conmigo a campaña de tus hombres. So, si se acuerda, en esta vez David por miedo se va a pelear con los filisteos, y ahorita van a pelear contra Israel. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabes lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y se habían sepultado en Rama en su ciudad, y Saúl había arrojado en la tierra a los encantadores y los adivinos. So, Saúl tenía buenas intenciones al principio, ¿no? Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acompañaron en Sumén, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. La tradición dice que el Urim eran, se supone que eran piedras, como dados que tenían los sacerdotes, y que ellos tiraban esto, y chequeé esto, como le dije, yo no soy maestro de la Biblia, yo no fui al instituto bíblico, yo no tengo ninguna autoridad para decir esto, pero a mí algunas veces, yo soy como ustedes, soy una persona que leo algo y me da mucha curiosidad, ¿no? So, como dice en inglés, take everything that I say with a grain of salt. So, tome todo lo que yo digo con un granito de sal. Yo sé que eso no se usa en español, pero siempre usted busque y vea lo que alguien le está diciendo, ¿no? Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Entonces Saúl dijo a sus criados: búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con los dos hombres. Y vinieron aquella mujer de noche en el y le dijo: yo te ruego de que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí que tú sabes lo que Saúl ha hecho cómo ha cortado la tierra los evocadores y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerte morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá sobre esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. He visto dioses que suben de la tierra. Y le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillándose al rostro a la tierra hizo una gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciendo venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tenga que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti tus enemigos? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tus manos y lo ha entregado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto. Y Jehová entregó a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra con cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y se ha arriesgado, he arriesgado mi vida, he oído las palabras que me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas las palabras de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía una casa, un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de aquella panes sin levaduras, y lo trajo delante de Samuel y sus siervos. Después de haber comido, se levantó y se fueron aquella noche. Los hijos... Y hay mucha controversia en este pasaje 28. No les digo yo porque, como les dije, tengo autoridad para decir: oh, qué controversia. Pero hay algo aquí que no concuerda. Primero, la Biblia habla de que nadie puede venir de los muertos, ¿no? Si se acuerdan, Lázaro y el rico, que dijo que había un gran muro que nadie podría pasar. La otra cosa que me interesa aquí, por eso lo leí bien, y no sé si dice eso en la de inglés. Ahorita la estoy leyendo en papel, y no estoy en la NNR ahorita, pero hay que chequear eso. Que dice la mujer, dice en el versículo 13: he visto dioses que suben de la tierra, plural. 3, él le describe el dios o la cosa que ve subir, y Samuel se entera de que, o él presume que es... Samuel, no, Saúl presume que es Samuel. Pero cuando esta identidad le habla a Samuel, sí le está hablando como que él es Samuel, y lo que le dice es la verdad, ¿no? Yo he leído acerca de esto porque, como le dije, a mí me da curiosidad, ¿no? Porque puede ser que, ¿cómo puede ser que este hombre, después de morir, se viene, y especialmente viene porque una bruja o una persona de que no era cristiana lo está llamando, ¿no? Eso va en contra de todo lo que creemos. Hay muchos de los comentaristas bíblicos que yo he visto que hablan de que tal vez fue una visión que él ve, y eran demonios, porque dicen que subieron del suelo. Y permíteme un momento, que cada vez que estoy leyendo la Biblia suena el teléfono. Y ya lo he probado. Cada vez, todo el día no suena el teléfono, pero nada más se pone a leer la Biblia y suena el teléfono. Esto, pues, hay que apagarlo de un solo, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que yo creo que lo mejor aquí es que estudiar más la Biblia y seguir leyéndola, y tal vez la Biblia nos da un poquito de luz acerca de lo que ha pasado aquí, ¿no? Mucha gente dice que esto no se puede explicar, puede decir, la probabilidad es que eran demonios, probabilidades hay, son muchas, pero no lo podemos explicar. Cuando dijo un comentarista que cuando la Biblia no habla de algo, acerca de algo, no explica de algo, es mejor quedarse callado que asumir cosas que no, que algunas veces no concuerdan con lo que la Biblia no quiere decir, o con lo que la Biblia no quiere que de seguir hablando, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Los filisteos juntaron a todas las fuerzas de Aftec. Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaron revista a sus compañías, de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia de Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos: ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: Despide a este hombre para que se vuelva a su lugar que señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva conmigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor con las cabezas de estos hombres. ¿No es este David de quien se hablaban en las danzas de 100? Saúl hirió a los sus miles y David sus 10.000. Y Aquis llamó a David y le dijo: Vive Jehová, que tú has sido recto y me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala me ha llamado de ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y ve en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió: Aquís, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y aquí respondió David: Hijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: No venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de la mañana tú y los siervos de tu señor que han venido conmigo, y levantaos al amanecer y marchar. Y se levantó David de mañana y él y sus hombres para ir y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Me impresiona leer en la Biblia a gente que no es de la religión de Israel, ¿no? Él no era un israelita, pero habla de Jehová como mucho más, aún más que Saúl, el rey de Israel, ¿no? Tenía mucho respeto por Dios, y me impresiona eso, porque muchas veces no, nos formamos ideas de: Oh, yo soy de estos y yo soy cristiano. Como para mí, yo soy republicano, yo voté por Bush y voté por el país, el partido republicano, ¿no? Porque muchas veces cae uno en eso, y no quiero entrar en la política, ¿no? Pero no sé si está bien hablar de eso tampoco, porque no quiero ofender a nadie, pero Dios me perdone. Pero el demócrata, hay muchos demócratas que son hombres de Dios, y no significa que usted, porque es demócrata, no es hombre de Dios, ¿no? Y algunas veces nos entra eso también, ¿no? Que, oh, yo pertenezco aquí, yo pertenezco allá, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, pero todos somos hermanos, ¿no? Como dijo Jesús, si no están en contra de ustedes, con ustedes están, ¿no? Y tenemos que acordarnos de eso también, ¿no? De que hay mucha gente de que algunas veces tiene una relación más grande a los que no conocemos la verdad de Dios, con la religión, ¿no? Cuando David y sus hombres vinieron a Siglar el tercer día, los de Amalec habían invitado a Neglet y Siglar, y habían asolado a Siglar y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el menor. Amalek los de Amalek, si ¿sí se acuerdan de Amalek? Desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y los hijos y las hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Aginón, Jerecía, Abigail, los que fueron mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Yo creo que le echaban la culpa porque dijeron: Dios nos abandonó porque queríamos ir a luchar contra Israel, ¿no? Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Y dijo David el sacerdote Abiatar, hijo de Abimelec: yo te ruego que me acerques el ephor. Y Abiatar acercó el ephor a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a todos a estos merodeadores, los podrían calzar. Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta la torre de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 cansados, no pudieron pasar la torre de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comida, y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Le dieron muchos carbohidratos a este hombre. Y luego, como comió, volvió en el espíritu, porque no había comido pan y bebido agua en 3 días y noches. Y lo más que puede vivir un hombre son 3 días sin agua, ¿no? Este hombre ya estaba a punto de morir. Y le dijo de David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión a la parte de Neglet que está en los cerros de Judá, y al Neglet de Cabec, y pusimos fuego en Siglar. Y le dijo a David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en la mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desamparados, porque toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 hombres que montaron sobre los caballos y huyeron. Y libró David de todo lo que los amolitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así los hijos como de hijas, del robo de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trajo todo delante, y decía: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con pan. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer, su hijo, que los tomen y se vayan. Y lo más probable es que tenían esta gente ganado y todo, pero no les querían devolver lo que ya les pertenecía, ¿no? Que lo que le habían agarrado. Y David dijo: no haréis esto, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros, y quién nos escuchará de entre este caso, porque conforme a la palabra del que descienda a la batalla, así ha de hacer la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por el orden de Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclar, envió el botín de los ancianos de Judá a sus enemigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. los envió a los que estaban en Betel, en Ramón de Genel, en Jalil, en Jaroel, en Silmot, en Estemosa, en Racal, a las ciudades de Jamel, en las ciudades del Seneno, en Jorma, en Cosán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Vamos a leer el capítulo 31. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de Israel y cayeron muertos con el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abiyad y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y se alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, mas su escudo o me torturen. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y vino su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle, del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron a los filisteos, vinieron y habitaron en ellas. Aconteció el día siguiente que vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, e enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bezán. Mas oyendo los de Jadés de Gaal esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron. Y más oyendo los de Gadel, de Galad, que esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y gritaron, quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bezal, y viendo a Jades los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron delante de un árbol en Jades, y ayunaron 7 días. Tal vez era tradición eso, ¿no? So, vamos a leer el salmo ahora que David escribe en este tiempo, y se me olvidó el número, creo que era el salmo 18. So, vamos a leer el salmo 18 y vamos a terminar la lectura de ahora, y es el músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que libró Jehová de mano de todos sus enemigos y la de manos de Saúl. Entonces dijo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castigo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad, me atemorizaron, ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fue consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por sus escondidos, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes. Trono en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a su reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto mi tomo, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó en mí. Jehová me ha permitido conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me apartaré impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me apartó de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo será con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los altivos. Tú encenderás mi lámpara y Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbaraté ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolado la palabra de Jehová. Escudo es todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios y no solo Jehová? Y el que roca y fuerte de nuestro Dios. Dios es el que ciñe de poder, a quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis manos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos, los herí de modo que no se levantasen. Y esto yo creo que lo escribe cuando persiguió a esos que le quitaron a su familia. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado mis enemigos debajo de mí, has hecho de mis enemigos me vuelvan las espadas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún Jehová, pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocí me sirvió al oír de mí, me obedecieron los hijos de extraños, me sostienen a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantaron contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Hasta ahí vamos a terminar. Como le dije, esta lectura un poquito larga, pero si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministries.com, y si tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor mándeme un email a info@mawministries.com. Muchas gracias.